La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí arrancando una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Hay un ruido ambiente que deja en evidencia que no estamos hoy en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia y que no estoy solo. Además, por suerte, nos acompaña Paulo Giacobbe, a quien siempre ustedes reconocen a través de su laburo, pero pocas veces a través de su voz. ¿Cómo va, Paulo? Muy bien, esta es mi voz. Ahí está, esa es su voz. De fondo están los arreglos de la Plaza de Mayo, que pese a que ya está terminada la obra, siguen arreglando porque, bueno, hay manifestaciones a veces. Siempre hay algo para arreglar y para extender estas rejas que ya han quedado de manera permanente, aquellas rejas que se habían puesto de manera transitoria en el 2001 y que, bueno, después de una transitoriedad de casi 17 años, sí, han quedado larga. Ya de manera permanente. Ya mucho más bellas que las vallas azules, hay que reconocer. Un poco más altas, además. Sí, eso también. Un poco más altas. Y como son ya rejas y no vallas, hay por ahora al menos poca posibilidad de intervenirlas, pero el ingenio popular ya se las rebuscará. Bueno, estamos en lo... acaba de terminar la ronda de la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Después van a escuchar, como siempre, los sonidos de esta ronda de las Madres del día de hoy. Lo van a escuchar a Nora Cortiñas, a Mirta Baravalle y a otras personas que estuvieron por aquí. Y nada, y van a escuchar también otras cosas. Por ejemplo... Sí, que bueno, yo sé que vos tuviste una conversación telefónica más temprano durante el día de hoy. Hace un ratito estuvimos charlando para averiguar un poco más sobre los juicios en La Pampa, así que mi idea, mi propuesta, no sé si la aceptás, deberías aceptarla porque si no, no sé quién desempata. Mi propuesta de ahora es que después de la cortina estemos escuchando esa nota y nos metamos en los juicios por crímenes de lesa humanidad de La Pampa. Ya está firmado el veto de lo que vos estabas diciendo, pero igualmente me parece que va a salir. que salga. Recuerdo en las primeras emisiones de Oral y Público, por allí, 2010-2011, haber entablado varias conversaciones con Pinky Pumilla para ver cómo eran los primeros juicios que se llevaban adelante allí en La Pampa. Y la verdad es que nosotros, que nos pretendemos como un programa sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad en todo el país, que se hace en Buenos Aires, pero que no solo refleja los juicios que se realizan acá, dijimos hace bastante tiempo que, bueno, que no vemos qué está pasando allí en La Pampa. Nos encontramos en la ronda de las Madres Líneas Fundadoras hace un par de semanas con Raquel Baravaggi, que es querellante en las causas allí, y entonces la convocamos para saber cómo están los juicios en La Pampa. Raquel, bienvenida a Oral y Público. Fernando Tevele contigo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamar y por hacerte ver lo que me acontece en La Pampa, ¿no? Porque para entonces, durante y después del golpe de Estado, siempre se dijo que La Pampa había sido una isla, que acá no había pasado nada. Esto es lo primero que hay que señalar, que lejos de ser una isla hubo alrededor de 400 personas víctimas del terrorismo de Estado. Tenemos la lamentable, digamos, suma de 52 compañeros desaparecidos en una provincia donde éramos 150.000 habitantes, o sea que en porcentaje realmente es escalofriante lo que le pasó a La Pampa. Claro, ¿no? La proporción es incluso mayor que si uno toma las grandes ciudades, quizás. Exactamente, siempre hacemos el comparativo con una ciudad cercana como Río Cuarto o Olavarría o Junín, y no, ahí nos da realmente un número espeluznante, ¿no? Pero bueno, las complicidades civiles, que nosotros siempre decimos, la dictadura cívico-militar, eclesiástica, judicial y civil, bueno, hicieron de que siempre se tratara de ocultar todo lo que acá había pasado. Claro. Y por suerte pudimos llegar a los juicios por memoria de verdad y justicia. Los impulsamos apenas derogadas las leyes de obediencia de vida y punto final. Hicimos un caminito a Comodoro Pico, que la primera instrucción se hizo en Buenos Aires, la hizo el juez Rajeca, la había empezado con Nicoba Corral, después había quedado suspendida. Bueno, nos contactamos con Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, ellas nos acompañaron como querellante, la aprendimos bastante porque no sabíamos a ciencia cierta cuál era el camino a recorrer. No teníamos entrenamiento en esto, pero bueno, todo a pulmón y con la ayuda inmemorable de ellas lo pudimos hacer, y hoy por suerte estamos transcurriendo la segunda parte del juicio, donde se suman, porque en la primera parte quedó evidenciado que eran muchas más las víctimas y también muchos más los represores. Entonces este es un juicio bastante ampliado. Lamentamos que, digamos, los imputados estén llegando sin preventiva, y los que tienen condena, algunos están con domiciliaria por su edad avanzada. Casación es nuestro límite en esto, porque, por ejemplo, le dio la opción a Fiorucci de salir del juicio por su estado de salud. Bueno, hace un par de semanas se murió uno de los imputados. Pero bueno, siempre decimos que si la justicia es lenta, y en términos de que nosotros quisiéramos cárcel común, efectiva para todos, por ahí no vamos a alcanzar a tenerlo para todos, sí es muy muy importante para construir memoria y verdad, sobre todo. Claro. Y para romper con ese mito de que La Pampa había sido una isla, ¿no? Claro. Raquel, ¿cuántos imputados hay en este tramo del juicio y cómo era cómo está organizado el circuito represivo allí en la provincia? Bueno, te cuento, en esta parte los imputados son 18, La Pampa formó una subzona, pertenecía al quinto cuerpo, esta es la subzona 14.2, el juicio, y era la subzona 14, ese era el circuito. Y lo que se dio en esta segunda parte, sobre todo, ya se había visualizado en la primera, pero quedó confirmado, la importancia de la inteligencia, del departamento D2 que era acá, que estaba en consonancia con la DIPA, y que incluso se vio que para los compañeros desaparecidos fuera del territorio, la inteligencia se hizo acá y se trasladó a los lugares donde estaban residiendo. Bueno, la nota importante de este juicio es que se está enjuiciando a Galdini, que en la primera etapa no pudo ser posible porque estaba prófugo, que fue el jefe de la subzona 14, el jefe de la policía. ¿Cómo es su apellido? Baraldini. Baraldini. Sí, que además fue, digamos, uno de los jefes carapintada que atentó contra el gobierno de Raúl Alfonso. A Bolivia, y tenemos noticias que allá también estuvo perteneciendo un ataque con otros militares en Bolivia contra Evo. O sea, no es un, digamos, una menor, un subalterno, claro. Exactamente. Bueno, así que bueno, estamos bastante contentos porque en el contexto que se está dando, digamos, el tema de los juicios de lesa humanidad y de los derechos humanos en Argentina, sobre todo desde que asumió Mauricio Macri, que nosotros ya lo visualizábamos porque con, digamos, el discurso de él de que los derechos humanos eran un curro, las editoriales del Diario de la Nación y todo lo demás, veíamos que se iba a dificultar. A pesar de las dificultades, el tribunal constituido está avanzando firmemente, están, digamos, alternando su tarea con otra sede como Bahía Blanca o Neuquén, porque Tripulli también y Aguerrido estaban trabajando en los juicios en Bahía, donde lamentablemente hace poco tuvo que desarticular el comienzo de un juicio porque dos de los jueces, uno renunció y el otro, bueno, tenía una causa por la cual quedó apartado, pero ya nos dijeron que se había confirmado para que se avanzara en eso. A nosotros nos faltan alrededor de 60 testimonios todavía para llegar al final, porque las víctimas de este juicio son 161 personas, compañeros, de los cuales algunos están fallecidos lamentablemente, y los testigos son arriba de 230 en total. Vemos la dificultad que se está planteando con algunos casos, que en el juicio anterior todos venían de buena gana a dar su testimonio y que ahora en algunos casos hay un poco de temor, incluso lo hacen por videoconferencia, y que además hay recorte presupuestario para los traslados de las personas. Claro. Que tienen que venir, porque antes se les cubría los pasajes, lo hacía la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y la estadía, y ahora estamos con problemas presupuestarios, o sea que es bastante más complicado, pero el juicio sigue avanzando y esperamos antes de septiembre o por septiembre tener concluida la ronda de testimonio y estar haciendo los alegatos. O sea que antes del fin de año tendremos sentencia, si Dios quiere. ¿Cuántos son los imputados, además de Baraldini? 18 en total. 18 en total. Sí. ¿Y qué centros clandestinos funcionaron allí en la provincia? Bueno, mira, el principal fue el que funcionó en la seccional primera en Santa Rosa, que paradójicamente fue inaugurada en el año 75, o sea que era muy nuevita, parece que hubiera sido hecha adrede, ¿no? Después estuvo el puesto caminero de Jacinto Arauz, de un pueblo muy, muy pequeñito, donde fue algo, digamos, insólito lo que ocurrió, porque por unas denuncias de vecinos que veían con malos ojos que algunos profesores estuvieran construyendo un colegio secundario con orientación agropecuaria, eran 900 habitantes por entonces, también los denunciaron como subversivos, qué sé yo, por trabajar comunitariamente y no cobrar sueldos para dar clase. Fue literalmente tomado el pueblo, fueron detenidos los profesores en las aulas frente a sus alumnos, incluso un padre que presidía la cooperadora del colegio, y fueron trasladados al puesto caminero donde fueron, digamos, torturados y hasta que finalmente después fueron trasladados a Santa Rosa. Y también el puesto caminero, la comisaría de Capriló, claro. Que a esos dos lugares ya hemos ido a hacer los reconocimientos con víctimas que, digamos, permanecieron en esos lugares. Y después tenemos el lugar, un puesto también que es en Paso de los Albarrobos, era una escuela hogar, que después la dictadura la destruyó, la tiró abajo. Ahora para el 24 de marzo yo estuve pasando por ahí, dando una charla en la nueva escuela hogar, y hay ahí quedan los cimientos. De ese lugar fueron a chupar a una maestra de 19 años, que estaba embarazada 6 meses, es la nada misma, para el que no conoce La Pampa, que aquí en la parte que es absolutamente desértica, ese lugar es el desierto pampeano, donde solo hay jarillas y viento, y no hay habitantes prácticamente a la redonda. Claro. Bueno, resulta que la directora de ese escuela hogar era la hermana de Fiorucci, uno de los imputados más terribles que tuvo esta dictadura acá en La Pampa, que lo nombran, no hay una víctima que no lo nombre. Y esta mujer denunció a esta maestra diciendo que era guerrillera porque el novio que venía a visitarla de Rosario tenía barba y pelo largo. No. Pobre maestra, tuvo un destino de cárcel, tortura, la pasó muy mal. bueno, luego la escuela fue destruida, ¿no? Ese lugar también, un centro clandestino. Claro. Bien alejado de los centros urbanos, ¿no? Claro. Raquel, ¿cómo es tu historia personal? Mi historia personal, yo era estudiante universitaria en la Universidad Tecnológica Nacional, con sede de General Pico. Yo había nacido y vivía en un pueblo cerca de Santa Rosa, llamado Unicera. Me vine a estudiar a Pico con toda la ilusión, como le pasa ahora a los chicos del conurbano, primera generación de estudiantes de una familia trabajadora. Y rápidamente me incorporé a la vida universitaria en el centro de estudiantes, trabajando para la comunidad, haciendo, digamos, los apuntes para todos los compañeros, porque recientemente había dejado de ser una delegación de Bahía Blanca para ser regional. Estaba creciendo el paso agigantado con la conducción que había venido de Buenos Aires, el profesor Carlos Agaya, que vive en Flores, y yo lo visito aún, y sigue 82 años, está dando clases en un instituto en Quilmes, una persona brillante realmente. Pero rápidamente el trabajo que nosotros veníamos haciendo quiso ser cooptado por un dirigente sindical de la derecha peronista, que era diputado nacional, Carlos Aragonés, y como nosotros no se lo permitimos, nos empezó a denunciar como que éramos zurdos, trapos rojos, perteneciente a la Cuarta Internacional, la típica del enemigo interno, claro. Y propició él una intervención desde Bahía Blanca con gente de Rodolfo Ponce, que era su par en el diputado a nivel nacional, que era Bahía Blanca. Nosotros hicimos una resistencia pacífica, finalmente fuimos todos detenidos, ya en diciembre, no, en enero del 75. Bueno, echan a nuestros decanos, a nuestros profesores, viene esta intervención, trucha, digamos, pero ya estaba el ambiente, dice que había fallecido Perón y María Estela no tenía, lo habían puesto de camiseta, que era la ladura de la derecha, entonces no hubo cómo recuperarla. En diciembre nos vuelven a detener y finalmente en marzo nos llevan a todos, obviamente con apremios, torturas, picanas, me prohíben volver a General Pico y a la universidad, me transfiero en la carrera y tengo libertad vigilada hasta el año 83. Bueno, una vez que vuelve la democracia, yo vuelvo a vivir a Pico porque en el caso que era mi novio de la facultad, digamos, mi compañero, que sigue siendo mi compañero hasta el día de hoy, y que me acompaña en toda la... También fue detenido y también me acompaña en los juicios. Y, bueno, empezamos a hacer una lucha para llegar a los juicios, a la verdad, ¿no? Y lo más triste de todo esto es que nosotros, a la tecnológica, en Pico la perdimos para siempre, porque la universidad fue cerrada. O sea, y además que era un polo de desarrollo, porque las clases eran nocturnas, venían los compañeros que trabajaban en la fábrica y en los talleres a estudiar a la noche. La verdad que, bueno, es mucha tristeza eso, pero... La doctrina Vidal aplicada a la dictadura. Exactamente, por eso yo hago el comparativo hoy por hoy y... justamente siempre estoy dando charlas en los colegios, en la universidad, y les cuento eso a los chicos, ¿no? Que realmente, que ahora fortalecerse más que nunca, porque y estar en la lucha, porque todos los derechos que nos están siendo quitados, somos nosotros los responsables de poner una barrera y seguir luchando y sin bajar los brazos, y tomando como ejemplo, obviamente, a nuestras madres, a nuestras abuelas, que nunca lo hicieron, y bueno, este es el camino que nos han señalado y del cual no nos vamos a apartar. ¿Qué reflejo hay en los medios locales del juicio? Bueno, mira, La Pampa realmente, con respecto al tema de la de los medios, es para sacarse el sombrero, ¿no? Porque nos han acompañado siempre, siempre, siempre, y con un, digamos, con rigor de verdad, poniendo... digamos, de manifiesto, cada testimonio de cada compañero, haciendo crónicas muy sentidas de lo que va pasando, y eso realmente para celebrarlo, porque yo, por ejemplo, sé de las compañeras de Hijos de Bahía que siempre están contando qué les pasa a ellos con los medios locales, como la nueva, uh-huh. ¿no? Que siempre están desfenestrando a digamos, a las víctimas, a los juicios, diciendo que son por venganza. No, nada de eso pasa acá. Y están presentes compañeros de los medios en cada audiencia durante toda la jornada. Uh-huh. O sea, eso la verdad que para nosotros es un acompañamiento muy, muy importante. ¿Sí? Y que no es habitual, porque en general en los medios tradicionales en las provincias cubren la apertura de los juicios, las sentencias, pero no el desarrollo, digamos. No, acá realmente con crónica pormenorizada de cada jornada, de cada testigo, y realmente, pero te digo una cosa, acá en La Pampa tenemos buenos compañeros periodistas que no son todos, ¿no? Pero en cada medio hay, digamos, por ejemplo, los compañeros que vos conocés, Radio Carmel, algunos trabajan en el diario, en La Arena también hay, en La Reforma, pese a haber sido el organismo de prensa de Aragonés hace 40 años cuando decían que éramos zurdos trapos rojos, hoy por hoy hay algunas excepciones y hay chicos que van a cubrir y se publica. O sea, en eso hemos salido ganancioso, digamos. Uh-huh. Aprovechamos para saludar a los compañeros y las compañeras de Radio Kermés, donde Oral y Público se escucha todas las semanas. Y te mandamos un abrazo, Raquel, gracias por este informe sobre el juicio. Nos mantenemos en contacto. Bueno, un abrazo a ustedes y que pasen un buen día. Y un abrazo a las madres, porque sé que vos están siempre cubriendo ahí al pie del cañón. Y bueno, seguimos en contacto. Antes de que sean los alegatos o antes de que sean las sentencias, te estaremos llamando para ir comunicándote cómo seguimos. Gran abrazo. Gran abrazo. Un abrazo. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga, ¿lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo cierto. Querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fuchman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en el Oral y Público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Bienvenido, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya se va unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor, le dije a otro compañero, che, ese pibe, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo vi a bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, me pensé, por un lado pensé y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Que era un pibe, me parecía que era de 12 años, mira, te juro. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35.

la casa que tiene gente mayor. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! ¡Qué ofensa al pueblo! ¡Qué ofensa! El pan nuestro. Es una vergüenza. Es una vergüenza que ayer los panaderos, para mostrar lo que están pasando, vinieron a traer para regalar pan en la calle. Con el hambre que hay acá en nuestro país, es realmente denigrante. ¿Qué quieren hacer con el país? ¿Qué quieren? El pan, yo decía, el pan no puede ser, me equivoqué, escuché mal, no. Bueno, así, toda la mañana, con una obsesión por el precio del pan, no digamos más del resto de todo lo que sale mantener una casa, poner una mesa con comida. ¿Hasta cuándo? ¿Qué espera la CGT, todos esos gordos? ¿Qué carajo esperan para hacer el paro? Y paremos todos. Y Moyano se la pasan diciendo, si hay veto, paramos. Si hay veto, no paran. Si hay aumento, paramos, no paran. Si hay ajuste, no paramos, no paran. ¿Qué quieren de este pueblo? ¿Qué quieren? Porque ya el gobierno lo que hace es provocarlos todos los días. Escuchábamos recién a Nora Cortiñas en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy. Si lo vetan, hacemos paro, ¿eh? Lo vetaron. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí está. No hay paro, aparentemente, o no sé. Lo que sí hay es un acuerdo con el FMI que ya lo están difundiendo en todos los sitios de noticias. Vamos a seguir escuchando ahora a Nora en la ronda del día de hoy, hablando de algo que no estamos muy acostumbrados a escuchar, que es de fútbol. ¿Una madre hablando de fútbol? Bueno, sí, el clima mundialista que no está en las calles, que no se ve en la ciudad de Buenos Aires, o al menos yo no lo veo, no siento como otros años ese fervor mundialista, no sé por qué será, pero sí está en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, y Nora va a hablar de eso. Hoy van a firmar con el Fondo Monetario Internacional. La semana que viene siguen pagando deuda. Seguimos. Mire, yo les digo algo. Hace un tiempo, pero ya de 3, 4 años, 5 años, un día yo hablaba de la deuda externa, que hace 20 años que estoy con Beverly Adolfo y el grupo de que luchamos en contra del pago de la deuda. Y un periodista me dijo, pero Nora, ¿una madre habla de la deuda externa? ¿No? Yo lo miré, le mostré la foto de mi hijo. Esto es parte de la deuda externa. Los 30.000 son parte de la deuda externa. Y seguimos pagando y no sabemos ni con qué interés pagamos. Ahora, hoy les voy a decir, voy a cambiar, y algún periodista va a decir, Nora, ¿las madres hablando de fútbol? Sí, las madres hablando de fútbol. Una vergüenza lo que iban a hacer. Si no hubiera habido la movida internacional, no solamente acá. Ustedes recuerdan que el jueves pasado llevamos a la AFA una carta al Pichi, Chiqui, ¿se llama? ¿Cómo Chiqui se llama? También. Ah, Chiqui. Yo le digo, Pichi, qué sé yo. Sí, es como un Pichi. Es un Pichi. Es un Pichi. Bueno, le llevamos una carta diciéndole que de ninguna manera tenían que hacer ese partido amistoso. No nos contestaron nada. Ahora, necesitaron que de todo el mundo hubiera una explosión de reclamos. Pero, aún y todo, yo escuché hoy, y me da también vergüenza, asco, no, vergüenza no, me da asco, escuchar al gobierno de Israel acusando a los palestinos que tienen la culpa que no se haga el partido. Pero qué cosa increíble, increíble, que un país, que un Estado, que un gobierno diga que había que hacer ese partido. Pero yo les voy a contar una anécdota, que es un poquito más linda. Porque hoy todo feo no. Pues, ayer fui a un colegio, un colegio de Moreno, privado, pero de esos colegios comprometidos. Bueno, los chicos en una pared tenían todas las fotos de sus ídolos. Desde luego el Che no faltaba y otros personajes. Y estaba también Maradona, otros personajes. Entonces yo hablo, les digo, bueno, voy a tocar el tema del fútbol, que una madre, ¿cómo va a tocar el tema del fútbol? ¿Qué cosa? Yo estoy ahora, tengo un club de fans que se llama Norita, de fútbol. Bueno, y le cuento que hacía 2 o 3 días una señora que vino al Festival de Cine, una amiga española, cuando yo le digo que estaba horrorizada por este amistoso, me dice, bueno, pero Nora, por ejemplo, Maradona, todos los años, cuando hace un aniversario del ingreso de las tropas verdes atacando a los saharauis, Maradona, en esa fecha, el rey de, ¿cómo se llama? Marruecos, ¿no? Lo invita a jugar un amistoso a favor de la luminosidad y de la historia de Marruecos. Y él va, todos los años. No sé si ahora último fue o no, ¿no? Le cuento eso a los chicos y le digo, qué pena, ¿no es cierto? Porque en mi casa son futboleros. Yo les quiero contar porque es así, en mi casa son la especialmente futbolera es mi nietita, Lucía. Bien, no se pierde de uno, pero bueno, es terrible. Dios me perdone. Bueno, bueno, y son futboleros y les gusta el fútbol, ¿no? Y yo comentaba eso y decía, qué pena, porque no es que yo tenga amor ni por el fútbol ni nada por el estilo en sí, pero respeto que es el deporte nacional, que es el deporte del entretenimiento en el potrero, en la vereda, en el patio, donde sea. Entonces comento con los chicos, cuando termina la charla, sin que nadie notara nada, fueron y sacaron el cuadro de Maradona de la pared de notables. Quiere decir que entre los niños también hay conciencia. Ahí escuchábamos entonces a Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y ahora vamos a escuchar a Mirta Baravalle también en la ronda del día de hoy. Mirta, madre y abuela de la Plaza de Mayo. Sabemos cada vez más y somos más convencidos de que nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, si bien sabían lo que iba a pasar, porque eso lo están demostrando día a día. Así que, bueno, de acuerdo, a seguir adelante cada uno, cuando al levantarse de la cama está calentita, pero hay, sí, esos son los sacrificios que nos da el hecho de pensar que qué es lo que podemos hacer por el otro. Es una forma de sentirse bien, porque realmente uno se siente bien, no sé, reconfortada con algo que quizás no nos podemos manifestar cómo, pero nos sentimos bien. Y respecto de otra noticia sobre lo que estamos también trabajando y tratando de poder darle una solución rápida, se está que respecto de la situación del hijo, que puede ser de Ana y de Julio César, estamos ahí que en cualquier momento también podamos tener la alegría de decir, bueno, alegría sería si realmente fuera, que fuera ese nieto tan buscado, pero si no es, por lo menos llegar a un fin. Que haya una abuela que sí, y saber que ya hay justamente una forma de o terminar o quedarse pensando que otros pueden seguir en esa búsqueda si uno no está para hacerlo. Ahí escuchábamos a Mirta y ahora vamos a escuchar una actividad que se va a realizar este fin de semana por Iggy. Ahí está el pedido de absolución por Iggy y la actividad la van a comentar ahora. Quería invitarlos a la actividad que va a ser del cumpleaños de Iggy. Estamos pidiendo la absolución, ¿sí? Va a ser este sábado, este sábado, el 9 de junio, a las 12 horas en la Plaza del Garrahan. Así que los esperamos, traigan algo para compartir si quieren. Iggy es una chica que fue atacada por su condición sexual, fue atacada por un grupo de hombres. Ella se defendió, en su defensa, digamos, defendiéndose con un cuchillo que casero. Bueno, uno de los atacantes resultó muerto y la acusaron a ella frente a un montón de hombres, la acusaron a ella de un homicidio simple, y no tomaron en cuenta que se estaba defendiendo. Entonces, nosotros estamos pidiendo la absolución por defenderse y va a ser atacada sexualmente. Ahí estaba la chiqui hablando de la actividad que se va a realizar por Iggy este fin de semana. Y ahora vamos a volver a escuchar a Mirta y a Nora con una propuesta para el próximo jueves, pero antes vamos a despedirnos. Llega al final de este Oral y Público, que tuvo juicios en La Pampa y tuvo ronda de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y hasta el próximo jueves. Queda entonces para escuchar la propuesta que Mirta y Nora van a hacer para también el próximo jueves, pero a las 15:30 en la Plaza de Mayo, y el presente por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y además les quiero decir otra cosa que se me ocurría hoy y que estuve hablándolo con alguna amiga. ¿Qué les parece si cada jueves cada uno de ustedes trae un amigo, un pariente, y empezamos a llenar los jueves toda la plaza? ¿Qué muy les bien, parece? Buenísimo, muy bien, sí. Un amigo, uno, no sé yo, donde van a una oficina. Bueno, tenés tiempo, bueno, a las 3:30 venía a la plaza. Es media horita y ir llenando esta plaza con carteles chiquititos. Cada uno pide lo que está, tiene que pedir, ¿no? Que haya cartelitos y ya vamos a ir convocando para que venga la prensa y saque esos cartelitos y los mande al mundo. ¿Eh? Bueno, otra cosa, a ver, que también sería... Bien, ¿eh? Sí, otra cosa que es muy interesante y muy realmente, a mí me emociona ya, que traer un jueves, aunque sea un jueves de a poquito, uno, la presencia y la semblanza de alguno de nuestros desaparecidos. De los chicos, ¿no? Entonces acá una pequeña semblanza para darle presencia más, porque en uno estamos dando presencia a los 30.000. Sí. Así que ya tenemos una foto, ¿qué les sí, parece? Traer, no, una foto que sea para no, cargarla, no, no, incomodidad. Una foto para saber. Dos cosas, Mirta dice una cosa, yo agrego otra. Mirta dice de traer un testimonio, sí, de cada uno, sí. Cada jueves venimos uno. Sí. Pero además nosotros, sí, el que tiene un amigo desaparecido, un hermano, un primo, trae si quiere, o de un conocido, la foto, y vamos trayendo la foto y llegamos otra vez a la plaza, no, de sí, la foto de los desaparecidos. Sí. No, otra vez, cargar esto, cargar, porque esta plaza que nos ha hecho fría para que nosotros nos desilusionemos, no, nosotros la vamos a calentar la plaza. Y bien, ¿eh? ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡Hasta apareció, la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Apareció con vida de Julio Jorge López ya. Y de todos los desaparecidos durante los gobiernos constitucionales. ¡Ya! Memoria, verdad, compromiso, justicia, Oral y Público.